su gatito ya lo tiene aquí. Ahora si el gatito ya nunca se irá, tiene a su gatita y tiene a su mamá. Ahora mi suegrita a él todo le da, también su comida no le faltará. Suegrita, ¿ya regresó su gato? Ayito, este gatito condenado ayer regresó. ¿Regresó su gato? Ay, tú, te digo que ese gatito condenado ayer regresó.